Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas que sintonizan nuevamente Radio Casa de la Cultura 940 AM. Estamos aquí junto a la Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera con su programa El Galpón de los Cuentos Vivientes. Soy Cristian Navarrete, les damos un saludo muy cordial a todos a quienes se están apegando a esta radio, a esta sintonía. El día de hoy, en este miércoles lluvioso y frío acá en la capital, y doy paso a mi compañero Marce. Muy buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a un espacio más aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Como ya lo dijo Cristian, hoy el clima nos ha torturado con el frío y con la lluvia, pero aquí estamos al pie del cañón para traerles a un nuevo escritor, un nuevo mundo literario y, más importante, una nueva mente que se abre para nosotros. Hoy nos visita desde el pasado Juan Carlos Onetti. Y bueno, como dijo ya Marce, hoy nos vamos para el oriente y sur del continente y traemos para ustedes a Juan Carlos Onetti, escritor uruguayo, uno de los más grandes escritores de Latinoamérica, tan controvertido, tan complejo, y que lo vamos a dialogar ahora con ustedes acerca de su vida y su obra. De este gran escritor, acá junto con Marce, al igual que con Andrés en los controles. Un saludo también para él, y saludos para todos aquellos que, bueno, estuvieron viendo el fútbol hoy en la tarde. Bueno, ahora hablemos de un poco de literatura. Ya le dimos gusto al cuerpo viendo fútbol, ahora démosle gusto a la mente hablando un poquito de ese mundo inmenso que es la literatura. A las personas que recién nos sintonizan, les damos la bienvenida una vez más y les recordamos que pueden escucharnos a través del internet y en nuestra app Radio CCE HD. Y bueno, como en todos los programas, vamos a dialogar acerca de su contexto bibliográfico. Juan Carlos Onetti nace en Montevideo el 1 de julio de 1909. Interrumpió sus estudios, como muchos otros escritores que ya hemos conversado, en su periodo de adolescencia, y se dedicó a distintos oficios. Y dentro de eso también podemos dialogar que la mayoría de los escritores que hemos tratado acá han sido multioficios, multifacéticos, ¿no? Dentro de eso, como el personaje de Bukowski. Así es, yo creo que en ese sentido se van nutriendo de las historias, de las cosas, así como conversábamos en el anterior programa sobre Juan Rulfo. Correcto. Quien estuvo metido en muchos oficios, luego terminó en la academia, pero hace que su obra se enfrasque en esas vivencias, en esas realidades sociales en las cuales ellos viven, en las cuales ellos se desarrollan. Y dentro de eso, Juan Carlos Onetti también lo hace, y luego pasa, como muchos otros escritores, pasa a la actividad periodística en el año de 1939. Entre esos años, entre la década del 30, es la fecha de su primera estancia en Argentina, en la época que pertenece el cuento Avenida de Mayo, diagonal Avenida de Mayo, Marce. Correcto, Cristian. Si bien es cierto, Juan Carlos Onetti interrumpe sus estudios secundarios para realizar diferentes actividades laborales. Cristian mencionó una muy importante como es el periodismo, que les recordamos que fue corresponsal de la Reuters durante la Segunda Guerra Mundial. Y por ende, Juan Carlos Onetti fue uno de los protagonistas para que las noticias de este conflicto bélico se supieran a nivel latinoamericano. Por otra parte, sus primeros cuentos se publican en Argentina, como bien lo señalaba, puesto que para el año que él visita por primera vez el país vecino, Argentina ya lleva una incipiente industria editorial y por lo tanto tiene mayor facilidad de presentar su obra. Sí, dentro de sus textos vamos a encontrar ya de acuerdo a su vida dentro de otro país, cuando cruza ya el río y va a la Argentina, vamos a encontrar los temas que él va a tomar dentro de sus textos, que son la ciudad, que va a ser ese campo de ensueño y la ciudad dentro de su obra, y también dentro de sus particularidades, dentro de sus mismos textos, donde se ve la influencia de muchos escritores anglosajones de la época en la cual se desarrolla Juan Carlos Onetti. Como no puede ser de otra forma, Argentina ya tenía a otros grandes escritores en esa época, en la cual Onetti va a ir a ese país a dar pelea a través de sus textos, y de los cuales salen muchos de los que les vamos a conversar ahora. Correcto, Cristian. Una peculiaridad bastante interesante que tal vez es por esta coincidencia que a Onetti se lo conectó con el existencialismo, fue que su primera obra, El Pozo, publicada en 1938, coincide, por azares del destino, en la misma fecha y el mismo año de la publicación de la obra de Jean-Paul Sartre, La Náusea. Es por tal motivo que El Pozo recibe elogios, no solo desde su aparecimiento en América Latina, sino también en Europa, principalmente en Francia. Así es, y dentro de su obra vamos a enumerarles algunas para todas aquellas personas que lo hayan leído, lo recuerden, o para aquellas personas que todavía no lo leen, pueden acercarse a este gran escritor, Juan Carlos Onetti, donde en 1941 va a editar su novela Tierra de Nadie, Para Esta Noche en el 43, La Vida Breve en el 50, Los Adioses en el 54, y en el 59 Onetti publica Para una Tumba Sin Nombre. Posteriormente, para 1961, aparece su novela Junta Cadáveres y en 1964, El Astillero. Con estas dos últimas obras se completa una trilogía bastante interesante que empezaría en La Vida Breve. Y como ya lo decía Cristian al inicio, uno de los temas fundamentales de Juan Carlos Onetti en toda su obra es el espacio de la ciudad. Y en estas tres obras, La Vida Breve, Junta Cadáveres y El Astillero, aparece una ciudad imaginaria. Al igual que Macondo, aquí Juan Carlos Onetti es el creador y fundador de Santa María. Así es, y dentro de lo que podemos conversar acerca de Juan Carlos Onetti, vemos que dentro de sus textos él logra plasmar todo aquel clima de fatalidad, de desasosiego, que se marca ya dentro de esa época, una época ya industrial, una época citadina, en el gran Buenos Aires, de esa época, en la cual vemos todo aquello que inclusive hasta hoy pasa, ¿no? Aquella fatalidad, aquella desasosiego, aquel lúgubre espacio que hay en la ciudad entre los que más tienen y los que menos tienen, y también aquella vida bohemia que se marca dentro de la urbe. Por lo tanto, Carlos Onetti nos va a mostrar aquella vida, aquellas experiencias, aquella cotidianidad de esa época, como ya bien dijo Marcelito, en la ciudad. Correcto, Cristian, y si bien es importante, a Juan Carlos Onetti se lo considera como uno de los escritores con mayor aire de pesimista, por el hecho de que sus obras están cargadas de un individualismo bastante sórdido. cuando uno se acerca a leer a Juan Carlos Donetti, se encuentra con una persona sumamente, con un escritor, perdón, sumamente parco, y todos sus ambientes se caracterizan por esa sobriedad y al mismo tiempo frialdad. Si bien es cierto, Onetti nos habla de la cotidianidad citadina, también nos habla del conflicto interno que esta cotidianidad conlleva a los habitantes y a sus personajes. Es por eso que uno de sus personajes más memorables, Díaz Grey en La Vida Breve, es un personaje ensimismado que continuamente está chocando con la moral citadina y los valores individuales que lo forman como personaje. Así es, y como ustedes ven, querida audiencia, vamos adentrándonos en la vida y en la obra de Juan Carlos Donetti. Así que les propongo irnos a nuestro espacio musical para volver con más de este gran escritor y también volver con más de esta charla en el galpón de los cuentos vivientes. Correcto, Cristian, la banda que hoy nos abre esta tarde es No Te Va a Gustar con su tema Chao. Cambiar este fue nuestro primer break musical y estamos ya de regreso para nuestro segundo round con Juan Carlos Onetti y tenemos los primeros saludos que nos van llegando para nuestros queridos amigos que nos escuchan. Adriana Pacheco nos escucha, le enviamos un fuerte abrazo y un saludo. Gracias por sintonizarnos. Bueno, otro saludo para Berta Tapia que nos está escuchando, para Jocelyn Cruz, otro para Cari Vaca, para Ari Román, para Rosario Morales, para Diego Tigasi y para Carlos Bolaños que nos están escuchando. Muchísimas gracias por su sintonía. Bueno, continuamos con más de este El Galpón de los Cuentos Vivientes con nuestro invitado de esta semana, es Juan Carlos Onetti. Así que continuamos, vamos a seguir conversando con este autor y con ustedes, querida audiencia, acerca de su vida y su obra. Correcto, Cristian. Y bueno, vamos a empezar a ingresar al mundo literario de Juan Carlos Onetti. A los amigos que lo han leído se podrán dar cuenta de que es un escritor sumamente parco, de palabras sencillas. Tiene la capacidad de enredar al lector en todo su hilo narrativo por el hecho de que empieza con una voz y poco a poco se va desentrañando muchas voces que nutren su obra. Por lo tanto, vamos a tomar un fragmento, el inicio de su novela Los Adioses. Quisiera no haber visto del hombre la primera vez que entró en el almacén nada más que las manos, lentas, intimidadas y torpes, moviéndose sin fe, largas y todavía sin tostar, disculpándose por su actuación desinteresada. Con este pequeño párrafo, Juan Carlos Onetti da inicio a una de sus novelas cortas más logradas y aclamadas por la crítica, Los Adioses, publicada en 1951, si no estoy mal, Cristian, y con la cual se ganó el aplauso del público argentino y latinoamericano. Posteriormente, uno de sus más asiduos lectores, que sería Juan Rulfo, diría sobre Los Adioses que es una de las novelas más logradas. De la misma forma, José María Arguedas diría que le hubiese gustado viajar al Uruguay solo para estrechar su parca mano con la que lograba tan bellos cuentos. Sí, Ricardo Piglia también afirmaba que lastimosamente Onetti es uruguayo, afirmando esto, ya que Piglia es argentino. Uno de los mejores escritores argentinos de la última década. Y dentro de lo que marca Marce y su lectura de Los Adioses, este pequeño fragmento de su cuento corto, vemos que los temas y la atmósfera que se configura dentro de la producción literaria de este gran escritor son comunes, también son sórdidos, muy sórdidos dentro de la vida cotidiana, donde entra la soledad, la prostitución, la rutina, el dinero, y donde se va a exasperar todo aquello de lo cotidiano, donde se muestran muchos personajes. Y como ya dijo Marce, hay dentro de su obra las voces y los narradores van tomando un protagonismo importante, en lo cual hay que leerlo con mucho detenimiento, Onetti, porque si no te vas perdiendo dentro de sus textos. Y a mí me gustaría recordarles un pedacito igual de Los Adioses, donde él afirma dentro de su narrador, de uno de los primeros narradores que aparecen, donde dice que vamos combatiendo la idea de que ni siquiera los pasados pueden conservarse inmutables. Parece una frase tan profunda y tan poética al mismo tiempo que nos hace pensar en eso, ¿no? De que ni siquiera el pasado que uno pretende que ya está atrás, donde ya lo hemos enterrado en muchos de los casos, no permanece inmutable, sino más bien nos va persiguiendo toda nuestra vida y todas nuestras circunstancias a través de lo que vamos haciendo. Por lo tanto, esto marca la importancia de leerlo, Onetti, y la importancia de leerlo con tanto detenimiento, con un estudio tan cercano, el cual nos deja esto, ¿no? Nos deja esta profundidad y estos golpes tan fuertes dentro de sus textos que te choquean y te dice y vas a querer seguir leyendo más acerca de este gran escritor, Marcelo. Puede hay lectores que dicen, Onetti me parece un escritor cansado, y bueno, sí, es realmente un escritor que tiene un ritmo lento de narrar la situación que presenta en sus obras, pero como ya lo recalcaba Cristian, hay que leerlo con mucho detenimiento, porque una de las premisas de Onetti para ser escritor era que el lector sea, aparte del lector, un protagonista dentro de su novela. Por lo tanto, le exige a quien se atreve a leerlo, a quien se enfrenta a su obra, a inmiscuirse y empaparse de todo lo que está ocurriendo. Onetti presenta desde diferentes aspectos, desde diferentes narradores y espacios, una misma situación que el lector debe ir, como buen detective, como lo decía Ricardo Piglia también, como buen detective debe irse desentrañando y a veces ensuciarse las manos como lector. Es por eso que hoy lo traemos aquí a colación en El Galpón, porque nos parece interesante la propuesta que Onetti tiene, que el lector sea un protagonista de la novela. Así es, y yo dentro de eso lo que dice Marcio, me siento identificado cuando empecé a leer El Astillero y cómo lo va manejando a este personaje Larsen, donde primero llega otra vez a la ciudad y al astillero, y donde algo va a pasar, donde algo había sucedido antes y en el cual él va a aparecer como un tipo que está escondiéndose. Y uno como lector se atrapa dentro de eso, dentro de ese también, de decir, bueno, de ¿cuándo? De esa incertidumbre y esa nostalgia también. Tal vez lo que Onetti presenta en El Astillero es la estructura del thriller policiaco que atrapa al lector principalmente, porque nos presenta un suceso intrigante y un personaje bastante misterioso como es Larsen. Minutos antes de empezar el programa conversábamos con Cristian y yo le decía que El Astillero nació justo en la mitad cuando Juan Carlos Onetti estaba escribiendo su otra novela, que es Junta Cadáveres. Resulta que Onetti dejó abandonada Junta Cadáveres a la mitad de la novela y porque se le vino la idea de asesinar al protagonista, entonces decidió escribir El Astillero. Es por eso que tal vez El Astillero es la novela con mayor pasión que se puede inmiscuir, que hace que el lector se inmiscuya en la obra de Onetti, porque presenta todos los requerimientos que se debe tener para un buen thriller policiaco. Un lugar como es El Regreso a Santa María, un personaje con misterio que es Larsen, y un suceso que está por llegar, pero que el autor no nos presenta del todo, y nosotros como lectores debemos descubrirlo a cada paso. Así es, y dentro también de esta obra de Juan Carlos Onetti, El Astillero, vemos que él, dentro de los capítulos que nos presenta, va a presentarnos las características de aquella ciudad, de aquel astillero, cual primero nos marca Santa María, luego las glorietas, y va desentrañando aquello que él pretende, ¿no? que él busca, y es tan descriptivo dentro de su novela que tú te vas imaginando un astillero, tú te vas imaginando cómo puede ser ese personaje que igualmente lo describe al comienzo, que es rubio, y que pasa con un cigarrillo en su boca, y que pasa escondido, y luego se van escuyendo, y luego aparecen un montón de personajes más, en los cuales sería como una, viéndole ya dentro de las imágenes y de una película, parecería que solamente está en un espacio pequeñito que te va mostrando, pero hay tantas cosas en ese espacio pequeñito, que eso me parece que es la importancia de este escritor, que como ya dijimos, con tan pocas palabras, tan parco, tan lúgubre y también tan poético, sin llegar a la metáfora que habíamos conversado con Marcelo antes del programa, sin llegar a una metáfora, sin llegar a nada, como ya antes les leí, como el pasado no tiene, no pasa de desapercibido. Lo demuestra dentro de sus textos. ¿Y qué te parece, Marce, si vamos con más musiquita? Correcto, y ya regresamos para seguir desentrañando el mundo laberíntico de Onetti. Ahora escuchemos a una banda uruguaya, Cuarteto de Nos, con su tema Ya no sé qué hacer conmigo. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para el lista, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui estético.

Este es un mensaje de la Academia Nacional de Historia con el aporte de esta emisora. La verdad es que todas las mujeres son afectadas, presumidas, melindrosas, chismosas, embusteras, vanidosas, mezquinas, crueles. Poseen una lógica abominable. Y yo no sé quién dijo que las mujeres saben amar. Usted tiene el problema de ser mujer. Entonces dígame, ¿cuándo ha visto una mujer que ame sincera y fielmente? ¡Nunca! ¡Nunca! ¿Y para usted quién es el que ama? No va a ser el hombre, por supuesto. Claro que sí. ¡Ja! ¿El hombre? ¿Fiel y constante? ¡Qué novedad! ¿Qué derecho le asiste usted para decir eso? ¿Los hombres fieles y constantes? Si le interesa saberlo, puedo decirlo que de todos los hombres que he conocido y que conozco, el mejor fue mi marido. ¡Y eso que fue infiel! La Compañía Ecuatoriana de Comedias y el grupo musical Cané presentan el espectáculo músico-teatral Entre el Oso y el Gozo, Todo va sabroso. La temporada se inicia el 21 de abril a las 19:30 en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura y se mantiene los viernes 28, sábados 22 y 29 de abril y cierran la temporada el 5 y 6 de mayo a la misma hora, 19:30. La donación sugerida, $10 por persona. Les esperamos, mis amigos. Vengan a divertirse. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con la barriga llena y los oídos contentos. Y ya estamos de regreso acá en nuestro programa. Y les tenemos más saludos a Ladir Jacome y a Roberto Cadena, que nos están escuchando. De la misma manera a Emilia Pacheco y también a Pamela Ceballos. Gracias por su sintonía y disfruten de este programa. Sí, es un saludo también para Jorge Luis Yangua, otro para Jorge Luis Chichi, para El Soplado, para David Valverde, para todos aquellos que nos están escuchando allá en Solanda. Muchísimas gracias por su sintonía y también conociendo un poquito más sobre Juan Carlos Onetti, este escritor uruguayo que lo hemos traído acá a colación en el galpón de los cuentos vivientes. Correcto, Cristian. Y dejamos inconcluso un poco la idea de Juan Carlos Onetti como uno de los escritores más sobrios de Latinoamérica. Y Mario Vargas Llosa va a decir en uno de sus ensayos que fue uno de los escritores menos reconocido, pero que tuvo una gran influencia. Ya les dijimos, tuvo influencia en Juan Rulfo, con quien tuvo amistad, con José María Arguedas. Arguedas lo admiraba bastante. Y también, aunque no lo parezca, tuvo influencia en Julio Cortázar, otro de los grandes escritores latinoamericanos, y sigue teniendo una influencia tal que incluso la Universidad Estadounidense de Yale le dedica una clase entera a la obra de Juan Carlos Onetti, relacionándola con el existencialismo. Así es, también Juan Carlos Onetti llega a ser otro de los escritores que sufre el exilio, ya que en la década del 70, en el 75, pues, va a mudarse a Madrid, alejándose de la dictadura que se instaló en su país, Uruguay. Sigue escribiendo durante esa época y en los 80s es propuesto para el Premio Nobel de Literatura y también en ese mismo año no lo va a ganar, pero va a recibir el premio más uno de los premios más altos dentro de las letras hispánicas, que es el Premio Cervantes. Además cosechó como otros premios, como el Nacional de Literatura en Uruguay y de la Crítica Narrativa. Por lo tanto, vemos que es uno de los tantos escritores exiliados en los cuales también parte de su obra va a ser descrita a través de eso. Y por eso, dentro de lo que marcaba Marcelo, va, va a tener amistad con todos estos escritores que también sufrieron exilio y que también estaban en la onda de izquierda y de lo del espíritu social que en esa época se resaltaba, que era la década de los 70. Algo bastante curioso que ahora Cristian lo trae a colación, si bien es cierto, Onetti se mueve en el contexto de los escritores que defienden una causa, cuando uno se encuentra en su obra se ve atravesado que sin suceso político, ¿no? Uno se encuentra ante una situación netamente filosófica, y es ahí donde Onetti se distancia un poco de su generación, y es tal vez por eso que es uno de los escritores que no tuvo tanto auge durante lo que se conoce como el boom latinoamericano. Sin embargo, su obra es riquísima en cuanto a construcciones de personajes, mundos imaginarios, que se la llega a comparar, y como el mismo autor lo dijo, admiraba mucho a William Faulkner. Es por eso que, como ya lo decíamos, la Universidad de Yale lo compara como un Faulkner latinoamericano. Así es, también en la década de los 90 va a publicar su última novela, Cuando Ya No Importe, en la que cierra el universo creado alrededor de Santa María, su ciudad, la cual inventó y la cual hemos conversado acerca de ello. También vemos que dentro de su obra podemos ir entendiendo cómo ciertas cosas de la naturaleza humana van desarrollándose a través de lo que pasa en sus mundos interiores, a través de su psicología, a través de sus móviles, en las cuales vamos a ir también relacionándonos con los personajes de los cuentos de Onetti, los cuales no están alejados de nuestra realidad, y también vamos a dar un vistazo, sin quererlo, nos abre el mundo de Buenos Aires, de Uruguay, como ya lo habían hecho otros escritores. Correcto. Para 1972 recibe uno de los reconocimientos, puesto que no fue un premio, más importantes, como el escritor uruguayo de mayor influencia y el más importante dentro de los últimos 50 años. Consideración que se la sigue teniendo a Juan Carlos Onetti por el hecho de que en Uruguay todavía existe cierto distanciamiento entre si ubicarnos del lado de Benedetti o del lado de Juan Carlos Onetti. Sí, dentro de eso, les voy a leer un pequeño poema de Onetti, pues él también hacía poesía. Se llama Querida Ligi y dice: desde hace meses, con inusitada frecuencia, no me deja el cartera cartas tuya. ¿Será amnesia del hombre o tal vez las apile en un rincón limpio de su cuarto de soltero solterón? Y algún día me las traiga cinta rosa, todas juntas, como un banquete, para el olvidado hambriento que puede imaginarse desde ahora, y una clara catarata de ternuras y recuerdos. Dentro de este poema también podemos observar y también podemos reflexionar que la manera en la cual se podía comunicar y en los cuales está también dentro de su obra son las cartas, donde en los adioses aquel personaje que ya Marce nos leyó un poquito, aquel que nos muestra sus manos, él se comunicaba a través de cartas. Y Onetti también, dentro de esto, va a marcar dentro de su poesía y nos va a mostrar que ese fue su forma de comunicación, la cual se hacía y se realizaba aquella época, en la cual ahora se ha perdido un poco, pero sin embargo nos trae al recuerdo aquella forma de nosotros expresar nuestras ideas, nuestra información y nuestros sentires a través de esta forma de comunicación que se le ha dejado olvidada en estos tiempos. Y si bien es cierto, el género epistolar ha perdido fuerza, pero nos ha dejado obras sumamente fenomenales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Kafka, La Carta al Padre. Tenemos también Neruda. Sí, Pablo Neruda también. Yukio Mishima, con sus cartas a Yasunari Kawabata, les recomendamos ese libro, fue publicado por Austral. Y también en Ecuador Pablo Palacios tuvo relación epistolar con Benjamín Carrión mientras él estaba en Quito y él estaba en Loja. Entonces, en el género epistolar podemos encontrar a unos autores completamente distintos. El Onetti que escribe El Astillero y La Vida Breve no es lo mismo que el Onetti que escribe Cartas. Y para eso tomemos un ejemplo. Aquí dice Carta a Spain. Ahí va. Según promesa, la historia del viaje. La leyenda del hombre que volvió a rescatar su pasado, escrita por el mismo hombre que aspira a protegerla del olvido. Me anima la idea que podrás dejar de leerme, cuando quieras, pero que nadie puede impedir que escriba. Releo esto y lo encuentro perfecto. Puedo estar seguro de que no creerás que te escribo en serio. Una carta de Juan Carlos Onetti a uno de sus amigos, en la cual vemos a un Juan Carlos Onetti muy diferente al que podíamos ver como figura literaria, puesto que varios entrevistadores coincidían de que era una persona muy acomplejada, muy intimista. Negó varias entrevistas de algunas ocasiones, puesto que se sentía incómodo con la persona que le realizaba la misma. Y es por eso que cuando uno se encuentra con cartas de varios autores, encuentra joyitas que no están en sus novelas y no están en sus cuentos. Sí, y bueno, antes de irnos a la otra pausa musical, me gustaría conversar acerca de cómo Luis Eduardo Aute, dentro de una de sus canciones, lo nombra. Y me pareció curioso dentro de la época en la cual yo escuché eso, y cuando era más joven. Y cómo lo grafica Auter, dice que jamás Juan Carlos Onetti dejaría su lecho, y en lo cual Juan Carlos Onetti, dentro de esto, apreciaba que dentro del lecho, de la cama, se hacía muchas cosas. Me pareció tan importante eso que él decía, que en la cama uno nace, uno vive, uno come, uno hace el amor y uno muere. Por lo tanto, no habría espacio para dejar aquello que nos hace tan humanos. Cual me pareció lo más genial que escuché en ese momento, y que nos trae en esta canción Luis Eduardo Aute y Man de Mujer, el cual vamos a escuchar para luego conversar acerca de esto que les dije. Bueno, Andresito, dale esa canción. Hoy tengo un día de esos en que mandaría todo a hacer puñetas. Incluso firmaría con placer el acta de mi rendición. Diría adiós a todo eso como Grace, o incluso en plan asceta. Me subiría una columna en el desierto como San Simón. O como Nete, acaso intentaría no dejar jamás el lecho. O pillaría el primer vuelo al Himalaya para hacerme zen. Pero maldita sea como dar el salto de lo dicho al hecho. Contigo ahí desnuda repitiéndome, amor mío, ven, ven, ven. Solo por ti sigo aquí. Imán de mujer, imán de mujer, me voy a perder, pero sin salir de ti. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo dijo Enrique Santos. Y hoy tengo un día de esos en que sufro toda esa poesía cruel. Que me temo que yo mismo soy quien me produzco más espanto, al verme comprendiendo las razones de Caín matando a Abel. Me fugaría a Transilvania para convertirme en un vampiro, para no ver tras el espejo al bicho infame que dice serio. Pero me abrazas y aún sabiendo que tus brazos son un mal retiro, metido a tus infiernos donde habita el diablo que te recreó. Solo por ti sigo aquí, Me voy a perder, pero sin salir de ti, no por ti, sigo aquí. Imán de mujer, me voy a perder, pero sin salir de ti, no por ti, sigo aquí. Imán de mujer, imán de mujer, me voy a perder, pero sin salir de ti, no por ti, sigo aquí. Imán de mujer, me voy a perder. Bueno, y continuamos con más de El Galpón de los Cuentos Vivientes, acá con Juan Carlos Bonetti, que también es pronunciado dentro de la música, específicamente con Luis Eduardo Aute, a través de esa pequeña anécdota, aquella anécdota de lo que pasaba. Y bueno, más se tiene, puedo acotar algo dentro de ese. Algo bastante curioso que conversábamos con Cristian hace poco es que ya en su época, en su recta final, Juan Carlos Onetti decidió dedicarse a estar recostado en su cama, y es por eso que en su última entrevista que le realizan, prácticamente podemos ver a un Juan Carlos Onetti deshecho, desaliñado, despeinado, casi calvo, irreconocible. Y Juan Carlos Onetti va a ser bastante lapidario con sus entrevistadores. El momento que estos muchachos le ponen la cámara enfrente, Juan Carlos Onetti dice: bueno, ¿para qué me ponen la cámara enfrente? Lo único que ustedes quieren es sacar provecho de mi imagen. Desde la cámara respondió cada una de sus preguntas, y al fin de cuentas los muchachos se retiraron con el gusto y el susto de haber conocido a Juan Carlos Onetti. Que si bien es cierto, ha sido nombrado en la música, como ya lo demostró Aute, también en el cine se le ha hecho homenaje a este escritor. Y en el año 2000, el director argentino David Lipsick produjo la adaptación de su novela El Astillero, la cual les recomendamos que pueden verla tranquilamente, si pueden conseguirla mucho mejor. Y varios de sus cuentos han sido llevados también al mundo cinematográfico, como por ejemplo El Infierno Tan Temido, en 1980, que fue reconocido con el premio El Cóndor de Plata, y para esta noche, cortometraje inspirado en su novela Para una tumba sin nombre. Sí, dentro de este todo este contexto que hemos nombrado acerca de Juan Carlos Bonetti y todo lo que conlleva este escritor dentro de la literatura uruguaya y dentro de la literatura latinoamericana, vemos que es uno de los grandes plumas que ha dado esta tierra. Y sí, muchos de nosotros quisimos viajar a Uruguay para conocer aquel astillero o aquel ciudad, Santa María, que nos iba narrando dentro de sus obras, llega tan fuerte. Y bueno, vamos con más poesía de Juan Carlos Onetti. Voy a leerles la poesía que titula Y el pan nuestro. Solo conozco de ti la sonrisa yoconda con labios separados, el misterio, mi terca obsesión de desvelarlo y avanzar porfiado y sorprendido, tanteando tu pasado. Solo conozco la dulce leche de tus dientes, la leche plácida y burlona que me separa y para siempre del paraíso imaginado, del imposible mañana de paz y dicha silenciosa del abrigo y pan compartido de algún objeto cotidiano que yo pudiera llamar nuestro. A través de este poema, parecería que es el pan nuestro religioso, sin embargo, lo adapta tan... una alegoría, ¿no? Sí, lo adapta tan profundamente al pan nuestro, que de la cotidianidad, dentro de lo amoroso, dentro del compañerismo, del amor, y vemos que sale esta obra tan linda, en el cual nos muestra, ¿no? Que nos hace conocer aquello que nosotros tal vez, fijándonos nuevamente a través de quienes tengan pareja o aquellos que quieran entrar en pareja con alguien, compaginar con alguien, pueda ir nombrando aquella sonrisa yoconda de aquella persona. Por lo tanto, vemos que esto de escribir es eso, ¿no? Es apostarlo y poder plasmar un sentimiento, la misma cotidianidad, plasmarla, tomar elementos, como se diría en el cine, extradiegéticos que están fuera y traerlos a colación. Juan Carlos Onetti lo hace muy bien y es por eso que es uno de los escritores más reconocidos hasta el día de hoy. Así es, y Marce tiene. Y sí, como decía Cristian al principio, si bien es cierto, Juan Carlos Onetti escribió muy poca poesía, sus novelas están cargadas de poesía. Y es por eso que voy a leerles un fragmentito de La Vida Breve, del capítulo 23, que dice así. Ya no tenía voz, o solo tenía una vocecita de niño envejecido en la cápsula. Un susurro que no llegaba nunca a la conferencia, ni a la confitería. El barman esperaba con el pulgar alzado sobre la coctelera. Un momento que durará para siempre. Un barman sirviendo una copa a un cliente que tiene una vocecita de niño. Juan Carlos Onetti se caracterizaba por eso, centrarse en esos lugares que para muchos serán lugares comunes, como son los bares, las cantinas, pero debemos entender el contexto del cual nace y encapsula ese momento de servicio y lo vuelve literatura, por lo tanto lo vuelve eterno. Y sí, es tan magnético dentro de mostrarnos aquellas imágenes. No solamente es algo que nosotros podemos leerlo, sino nos vamos imaginando, ¿no?, aquella cantina y aquel tipo que nos podía servir una copa y también el tipo que le está pidiendo, el tipo que le está pidiendo, y dentro de esa voz infantil. Y yernos a eso, ¿no? De que esa transición de licor dentro de nosotros nos hace hombres o nos hace niños en muchos de los casos. Por lo tanto, esa imagen es tan... El efecto que tiene el alcohol, ¿no? En momentos te puedes creer el hombre más grande del mundo y al mismo momento te puedes convertir en un niño que necesita amparo. Así es, y cómo ese pequeño fragmento nos hace pensar tanto. Imagínense si leeríamos todas las obras de Onetti, así que les invitamos a todos quienes siguen el Galpón de los Cuentos Vivientes y a quienes no también, que puedan leer su poesía, sus obras que se encuentran en internet, y si hay obras de acá en la ciudad, si hay Onetti, en las librerías de segunda mano, sí se pueden encontrar. En sus propias bibliotecas, a veces en nuestras casas tenemos joyitas que no sabíamos que teníamos. Les invitamos a rebuscar, porque es importante reencontrarnos con seres humanos como Juan Carlos Onetti, que tenía una presencia bastante parca, pero que sabía escribir con mucha condición y dulzura humana. Así es, y como hemos dicho a lo largo de los programas, para quienes están en esto de la escritura y no tienen dinero para ir a un taller de escritura, pueden leer a Onetti y aprender mucho de el mundo de la escritura y cómo llega a ser tan poético dentro de su narrativa y no necesariamente escribir poemas. Ya para ir finalizando con el programa, les agradecemos a todos quienes nos están escuchando todos los miércoles aquí en El Galpón. Yo aquí junto con Marce, poder conversar de estos temas, nos da mucha alegría cada miércoles, pues podemos no solamente conversar en nuestros sitios personales, sino ahora dentro de los medios de comunicación, hablar de literatura y de estos grandes maestros que nos llenan la vida con sus producciones. Correcto, obras que para muchos ya habrán pasado años desde su lanzamiento, pero que cuando uno las lee parece como si las hubiesen escrito ayer. Y hoy Juan Carlos Onetti nos demuestra que el pasado, que se parece superado, sigue siendo tan nuestro como si hubiese sido ayer. Así que espérenos la próxima semana, el próximo miércoles tendremos más sorpresas acerca de otros escritores o escritoras que los vamos a traer. Igualmente, los mensajes que nos hayan mandado acerca de nuevos temas, nueva temática para ir mejorando este programa, son bienvenidos y estamos atentos dentro de esto. Soy Cristian Navarrete, me despido. Muchísimas gracias y no se olviden, mañana musicalizados a la misma hora aquí en la red de la Casa de la Cultura junto a la Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera. Y no se pierdan de nuestros espacios de Barba Azul Cartonera en la Casa de la Cultura todos los días, de lunes a viernes, de 5 a 6 de 6 a 7 de la noche, perdón, me salté una hora. Así que nos vemos mañana con musicalizados y así todos los días junto a ustedes. Nos despedimos con el último tema, Milonga del Olvido. ¡Hasta la próxima! Arrabales buscando juego y olvido, y se encontró con la pena como si fuera el destino. Cantaba con voz profunda y en un tango se le vino, y su bravura quedaba escondida en un suspiro. Y su bravura quedaba escondida en un suspiro. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde tuvimos el agrado de presentarte estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. Lo siento, será la próxima vez. El Galpón de los Cuentos Vivientes se acabó.